Yo he presentado aquí en la pantalla unos versos y en cada verso se encuentra la palabra anunciar buenas nuevas, que es un verbo en hebreo que se llama basar, así se dice en hebreo. La traducción de basar en la Septuaginta, que es la traducción a griego del Antiguo Testamento, siempre es Evangelion o Euangelion es el verbo. Entonces, cada uno de esos versos tiene alguna forma de la palabra evangelio o el verbo evangelizar o el nombre evangelio en hebreo. El concepto se basa en el verbo basar en el Antiguo Testamento. Así que un grupo, por favor, que examine estos versos. En cada uno de estos versos en hebreo se encuentra el verbo o el nombre basar, que significa anunciar nuevas. Entonces, en la Septuaginta, la mayoría de estas instancias fueron traducidas por o el nombre Evangelion, Evangelion en griego, o Euangelion, que es el verbo en griego. Así que lo que yo creo que buscan aquí es cuál es el concepto de basar, qué significa basar o anunciar en cada uno de esos pasajes. ¿Okay? Mensajero es la forma de participio del verbo basar. ¿Okay? Perfecto, vamos con la segunda entonces. Ahí, déjame explicar un momentico. Entonces, ahí el mensajero está trayendo noticias desde la batalla que hizo Israel contra los filisteos, que ha perdido en este caso, y el arca también fue perdido. Muy bien, en ese caso entonces no son buenas nuevas, sino son malas nuevas, ¿verdad? Okay. Así que el concepto más primitivo es anunciar nuevas, sean buenas, sean malas. Vamos con la segunda. Primera de Samuel 31:9. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Muy bien. Ahí se identificó entonces mensajero y buenas nuevas, ¿verdad? Las dos palabras vienen de la palabra basar o de la radical basar. Y ahí en ese caso son buenas nuevas, pero no para el pueblo de Israel, sino para el pueblo de los filisteos, que han ahora ganado contra los israelitas. Próximo pasaje. Ok, están ahora hablando de la muerte de Saúl y la derrota de los ejércitos de Israel y dicen que no, no de las nuevas en el pueblo de los filisteos. Ahí también entonces el contexto es de guerra otra vez, ¿verdad? Así que tenemos tres versos y cada cual tiene que ver con guerra. Son noticias de guerra. Muy bien, ¿el cuarto? Muy bien, ahí el verbo significa dar nuevas y son entonces equivocadamente tomadas como buenas nuevas, pero no las son. Para David son malas nuevas que el ungido de Dios ha sido asesinado o muerto. También el mensajero, otra vez es la forma del participio del verbo basar. Muy bien, bueno, el concepto ahí siempre es no, noticias, ¿verdad? Sean buenas, sean malas, pero son noticias de guerra. Cada cual de esos contextos salen de guerra. Llevar nuevas y dar nuevas, ¿verdad? los dos salen del río Basar otra vez. Y una vez más el contexto es la derrota de Absalom y el fin de la guerra civil de Israel. 18:25. Muy bien, entonces ahí se dice claramente buenas nuevas, ¿verdad? Y aparentemente la costumbre era en Israel que si eran buenas nuevas, venía uno solo. Si eran malas nuevas, venía más de uno. Para que podían decir, mate a él. Muy bien, 27. Buenas nuevas, otra vez. Muy bien, una vez más de un contexto de guerra. Segundo de Reyes 7:9, por favor. Dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buenas nuevas, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora, entremos y demos la nueva casa del rey. Muy bien, ¿y cuál es el contexto ahí? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que había alimento para todo. Ok. Para hay alimentos para todo el pueblo, que estaba bajo, ¿cómo se dice? Asedio, se dice. Sitio, estaban bajo sitio y que no habían comido desde hace varias semanas. Ahora estos dos mendigos, que eran leprosos, creo. Estaban fuera de la ciudad, entonces ellos encontraron la comida, pero más allá, no es solamente la cuestión de la comida, sino más bien la derrota de los asirios, que tenían que retirarse porque Dios mismo se había levantado en contra de ellos, se asustaron y se fueron, sin ni sacar la espada de la vaina, en este caso. Y Jeremías 20:15. Muy bien, aquí Jeremías está lamentando el día de su nacimiento y él dice, maldito el hombre que dio las nuevas del nacimiento a mi padre. Aquí se nota que el concepto se ha desarrollado un poco más allá del contexto de guerra, ¿verdad? Ahora se aplica a noticias en general. Así que hasta ahora estamos mirando unos versos que se escribieron más o menos en orden cronológico. Es decir, que estos textos se desarrollaron a través del tiempo más o menos en el orden que lo estamos presentando, con la excepción de Jeremías al final, que está un poco más allá de Isaías. Es la cuestión de pregonar, que también viene del verbo basar, es anunciar buenas nuevas. De eso viene entonces la palabra pregonar en el Antiguo Testamento. Anunciar buenas nuevas ahora es aplicado no a las cosas de guerra, ni tampoco a las cosas humanas, sino a la salvación de Dios, en este caso, ¿verdad? Aquí, anunciadora, otra vez, es la que anuncia buenas nuevas. Ahí, el anuncio de las buenas nuevas, otra vez, ahora aplicada a las cosas de Dios. Es decir, que en vez de hablar de guerra, estamos hablando de Dios, en este caso. Y 60 verso 6. Muy bien. Sí, para anunciar buenas nuevas. Y 61:1. A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, Muy bien. Y este es un texto que es citado por Jesús en el Evangelio de Lucas para describir su ministerio como evangelio. Bueno, ahora se ve, ¿no es cierto?, el desarrollo de este concepto. Bueno, fue el concepto de evangelio como del trasfondo del Antiguo Testamento fue rechazado por varios, ya se ve sus nombres, alemanes todos. Fue afirmado, al contrario, por Bauman y Martin. Es una traducción del verbo hebreo bazar, como hemos visto, utilizado primero en contextos de guerra y después fue ampliado para incluir buenas noticias de cualquier índole, pero finalmente, sobre todo en el libro de Isaías, fue aplicado a la victoria de Dios sobre el mal y la salvación de su pueblo. Es decir, que las buenas nuevas que son anunciadas son de la victoria de Dios. A través de estos eventos, Dios ha conquistado el mal y a través de estos eventos también los que estaban bajo la opresión del enemigo ahora están libertados a través del poder de Dios. Así que cuando nosotros hablamos de evangelio en el Nuevo Testamento, estamos hablando de un concepto de guerra. Vuelvo y digo entonces que el trasfondo del Antiguo Testamento, del concepto de evangelio, fue rechazado por varios alemanes en los años, en el siglo pasado, mejor dicho. Ellos lo rechazaron porque dijeron que el concepto venía del contexto greco-romano. Sin embargo, fue afirmado por otros, como Bauman y Martin, porque ellos reconocieron que es una traducción del término bazar en el Antiguo Testamento, del verbo hebreo bazar. Ese verbo en el Antiguo Testamento primero fue utilizado en contextos de guerra para anunciar nuevas, sean buenas, sean malas. Después se amplió para incluir buenas noticias de todo índole, pero al final fue enfocado en la victoria de Dios sobre el mal. Así que cuando Marcos utiliza el término evangelio y el pueblo de Israel que lee esa obra entiende lo que significa evangelio, la razón es porque ellos también tenían sus Antiguos Testamentos. Y ellos podían entender desde ese contexto que cuando habla del evangelio está hablando de la victoria de Dios sobre el mal. Estamos hablando de una conquista por Dios del territorio que antes pertenecía al enemigo. Estamos hablando en estos eventos que él está por presentar a través de esta obra literaria, la victoria de Dios sobre el enemigo y también la libertad de todos aquellos que estaban bajo la opresión del enemigo. Y eso somos todos. Así que cuando la Biblia habla de evangelio, de lo que está hablando es la victoria de Dios. Está hablando del hecho que Dios ha conquistado a través de Cristo Jesús al enemigo y como resultado toda la raza humana ahora está libre de la pena de sus pecados. Ese es el concepto. Lamentablemente cuando nosotros hablamos de buenas nuevas hemos perdido ese concepto de conflicto o de guerra. Es algo que tenemos que devolver al anuncio de las buenas nuevas, porque en verdad eso es al final lo que Dios quiere anunciar a través de Cristo Jesús, que Él ha logrado la victoria. Quizás nosotros, habiendo nacido en épocas de paz, no entendemos lo que es estar bajo opresión, ¿verdad? Muchas veces nosotros no tenemos muy bien en la mente el concepto de estar bajo la mano pesado de un enemigo. Sin embargo, el pueblo de Israel lo conocía muy bien, habiendo sido enviados al cautiverio varias veces y estando, aunque todavía en su país, bajo la mano de los romanos en este momento. Así que para ellos, cuando Dios anuncia la victoria, esa victoria que iba a venir a través de Mesías, el pueblo de Israel se alegraba, porque esto por fin significaba su libertad incondicional. Y eso es lo que ellos esperaban y anhelaban desde los tiempos del Antiguo Testamento. Cuando los escritores del Nuevo Testamento utilizan el término evangelio, lo que están diciendo es que esta es la victoria anunciada, que a través de estas historias, Dios conquistó, Dios derrotó a Satanás y ha logrado para su pueblo su victoria. ¿Se entiende? Muy bien. Ese es entonces el trasfondo del Antiguo Testamento, del concepto de evangelio. Y cuando nosotros leemos los evangelios en el Nuevo Testamento, los debemos leer dentro de ese contexto. Una victoria en guerra. Este es el anuncio de una victoria en guerra. Bien, vamos a pasar a la segunda presentación, que tiene que ver con evangelios y pseudo evangelios. ¿Alguien tiene idea de cuántos evangelios habían escrito en los primeros siglos? Docenas, sin exageración. Podrían llegar hasta cientos incluso. Había muchos evangelios escritos bajo distintos nombres de la historia bíblica. Algunos apropiaron los nombres que salen de las historias del Nuevo Testamento y publicaron evangelios bajo esos nombres. Muchas veces yo creo que la gente piensa que la Biblia cayó del cielo, ¿verdad? Pero en verdad pasó por un proceso bastante largo de verificación. Tomó hasta 4 siglos para definir cuál era el texto del Nuevo Testamento. Y la razón por la cual se hizo eso, se tomó tanto tiempo para definirlo, es porque había muchas obras circulando. Incluso yo tengo en mi casa 2 libros, uno es de tamaño ese, más o menos, otro un poco más pequeño, pero esos 2 volúmenes están llenos de escritos apócrifos del Nuevo Testamento. Es decir, los que intentaban imitar los escritos del Nuevo Testamento. Incluso algunos de esos escritos fueron leídos por las iglesias, fueron aceptados incluso por las iglesias y fueron usados como si fuesen escritura en las iglesias. Con el tiempo, la iglesia, que se puede imaginar que al principio no tenía muy buena organización, era un nuevo movimiento, estaba creciendo rápidamente de una manera casi descontrolada, de la mucha gente que se convirtieron a Jesucristo, no había mucha organización, entonces tampoco había mucho control sobre el uso de los textos. Entonces algunos de los textos que no son parte del canon hoy día del Nuevo Testamento entraron y fueron usados por las iglesias. ¿Qué fue entonces el criterio que utilizó los que formaron el canon del Nuevo Testamento para decidir cuáles de estos libros iban a entrar y cuáles iban a quedarse fuera? Y vamos a mirar ese concepto de evangelio contra el trasfondo del pseudo evangelio en la época del Nuevo Testamento. Bueno, sabemos muy bien que los evangelios pasaron por un proceso de composición. Es decir, que entendemos que habían fuentes que utilizaron los escritores del Nuevo Testamento. Simplemente mirando a los evangelios, hay una cosa que se nota de inmediato y es el hecho de que ciertas historias dentro de los 3 evangelios, lo que se llama los evangelios sinópticos, son muy parecidas, ¿verdad? Las palabras, hasta las mismas palabras son usadas en las 3. Sin embargo, hay ciertos detalles que son distintos en cada uno de los evangelios. Es decir, que obviamente no se copiaron directamente el uno del otro. Sin embargo, hay mucha similaridad y mucha concordancia entre los 3. Entonces, ¿cómo es que surgió eso? Lo más lógico sería que habían circulando en esa época otros escritos de los cuales tomaron las historias acerca de la vida de Jesús y las incorporaron dentro de sus escritos para presentarlos al público, cada cual según su forma. Es decir, que habían muchas composiciones circulando en la época del Nuevo Testamento. Algunos de esos escritos o colecciones eran bajo la autoridad de los apóstoles. Es decir, que los mismos apóstoles que habían sido testigos de la vida de Jesús dieron su aprobación a esas historias. Fuera de esas historias, sin embargo, había muchas historias que no fueron verdaderos, que no fueron aceptadas por las iglesias, ni tampoco tenía la verificación de los apóstoles. Entonces, el proceso de eliminar aquellas historias e incluir solamente las historias que eran verdaderas, que relataban la vida de Jesús, era el proceso que nosotros encontramos ahora como terminado en los evangelios que encontramos en la Biblia. Es decir, que ese es el producto final de ese proceso de composición. Utilizaron otras fuentes, como dije. Marcos es casi sin enseñanza, se nota. Es decir, que en el Evangelio de Marcos Jesús casi no enseña nada. Es solamente un relato de la vida de Jesús. Hay muy pocas enseñanzas en comparación con el libro de Mateo o el libro de Lucas. Es decir, que él enfoca casi exclusivamente en los eventos. Mateo y Lucas incluyen más enseñanza, incluso hay historias enteras, hay colecciones de historias que son incluidas. Por ejemplo, el Sermón del Monte. No hay ni una palabra del Sermón del Monte en el Evangelio de Marcos. Sin embargo, es una enseñanza larga y detallada de Jesús que encontramos en el Evangelio de Mateo. Y las enseñanzas de Mateo y Lucas son parecidas. Es decir, que parece que Lucas y Mateo estaban tomando historias de una misma fuente. Es decir, que ellos tenían otra materia que no estaba en el Evangelio de Marcos, de las cuales ellos tomaron las historias para incorporarlas dentro de su Evangelio. Y una cosa que creo que es importante recordar es que Lucas dice que él ha investigado cuidadosamente las cosas. Es decir, que en el libro de Lucas tenemos ya un testimonio de uno de los escritores del Nuevo Testamento que él ha tomado el tiempo y también ha hecho el esfuerzo para asegurar que las cosas que él incorpora dentro de su evangelio son cosas verdaderas. Es decir, que él eliminó todo eso que estaba circulando. Estamos hablando de una época donde no había publicaciones oficiales. Hoy día tenemos editoras, hoy día tenemos comunicación. Si yo llamo a la iglesia ahí, a dos cuadras de aquí, les digo, ¿de cuál libro están predicando hoy? Y me dicen, bueno, estamos hablando de Evangelio de Santiago. Entonces yo puedo decir, sin duda, no hay Evangelio de Santiago. La comunicación es buena, tenemos listas ya confirmadas, tenemos casas editoras que nos dan la colección de la Biblia. No hay duda ya, porque lo tenemos ya todo asegurado. Sin embargo, en la época de Jesús no había ese formalismo en cuanto a la circulación de las historias. Entonces, eso requería de parte del pueblo cristiano una vigilancia grande para asegurar que los escritos que ellos tomaran como los escritos oficiales eran de verdad historias verdaderas de la vida de Jesús. Y ahora, dentro de poco, vamos a ver por qué. Y también Juan utilizó una fuente completamente distinta. Es decir, que yo no sé de dónde Juan sacó sus historias, pero sus historias no aparecen en los otros evangelios. Son historias aparte, completamente distintas a las de los otros evangelios. También hay otras materias que corresponden con el desarrollo de los evangelios. Ellos representan distintas etapas del desarrollo, es decir, que cada evangelio demuestra que hay un progreso en la incorporación de los materiales dentro de los escritos que nosotros llamamos evangelios. Habían fuentes que preceden los evangelios, como había dicho, y los evangelios que intentan ampliar las historias, hay tres etapas de desarrollo de estos evangelios que quedan fuera de la Biblia. Hay aquellos evangelios que precedan el evangelio que encontramos en la Biblia. Hay evangelios que intentan ampliar las historias de la Biblia, es decir, que al encontrar los evangelios escritos que nosotros tenemos en nuestras Biblias, decidieron que no contenían suficiente historia, entonces ellos trataron de incluir detalles que no estaban dentro de la Biblia. Eso viene de una larga tradición en el pueblo judío que se llama el Targum. ¿Alguien ha oído de un Targum antes? Los Targum eran ampliaciones de las historias bíblicas. Ellos incluían ciertos datos acerca de cómo, por ejemplo, Sara se vestía, cómo, por ejemplo, qué tipo de madera Abraham utilizó para sacrificar a Isaac. Es decir, que incluyan muchos detalles que no están en la Biblia y son ampliaciones de las historias bíblicas. Esa misma práctica se encontró entre los pseudo-evangelios que circulaban. Y al final, entonces, había un esfuerzo en los primeros siglos de la iglesia de distorsionar las enseñanzas bíblicas. Hay algunos de esos movimientos que son mencionados en la misma Biblia, ¿verdad? ¿Cómo qué? Los gnósticos, muy buen ejemplo, no son mencionados en la Biblia en sí, pero sí los nicolaitos, por ejemplo, que son mencionados en el libro de Apocalipsis. Los estoicos también son mencionados, ¿sí? Las falsas filosofías son mencionadas por Pablo. Y también estoy casi seguro que Pablo encontró una forma de gnosticismo en Éfeso. Y vamos a mirar un ejemplo de eso en pocos minutos. Entonces, materias que preceden los evangelios. Yo les voy a pedir que vayan mirando a estos pasajes. Primero, Hechos 20, verso 35. Esto es lo que dice en Hechos 20, 35, y yo lo voy a leer para fines de la grabación. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Bien, ¿de dónde sale esa cita? ¿De Jesús? ¿De cuál evangelio? No sale por ningún evangelio, no. No lo encontramos en otra parte. Es decir, que estas son palabras de Jesús que fueron preservadas por la iglesia primitiva, que Pablo cita, sin embargo, no las encontramos en ninguno de los evangelios. Es decir, que como dice Juan, si se tratara de escribir todas las cosas que Jesús ha hecho y dicho, todos los libros en el mundo no serían suficientes para contenerlo. Es decir, que Jesús dijo muchas más cosas que no encontramos en los evangelios. Aquí hay una instancia de eso. Son palabras de Jesús, pero no son encontrados ahí en el Evangelio. Primero de Tesalonicenses 4, 15 y 16. Dice así Pablo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí Pablo está citando una palabra del Señor. Él está citando algo que Jesús dijo que tampoco encontramos en los cuatro evangelios. Es decir, que él está citando una fuente que queda fuera del evangelio. Ahora Juan 8, 1 a 11. Este pasaje no voy a leer, pero ustedes conocen la historia. Hay una mujer adúltera que es agarrada en pleno delito. Entonces, los del pueblo lo traen a Jesús para preguntarle a él qué deben hacer con esta mujer. Porque según la ley, debe ser apedrada, ¿verdad? Se dice apedrada. Apedreada, perdón. Entonces Jesús, por supuesto, la suelta y dice, el que está sin pecado, que tire la primera piedra. Lo interesante aquí es que esta historia no aparece en los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. Tenemos manuscritos que datan hasta el tercer siglo, es decir, los años 200 después de Cristo, y están bastante completos del Nuevo Testamento. Sin embargo, falta este párrafo en aquellos. Sí se encuentra en una línea del desarrollo del texto del Nuevo Testamento que se llama el Códice de. Ahí sí se encuentra, pero no en los manuscritos de la línea alejandrina, y es decir que hay varios que no contienen esta historia y probablemente no fue parte del evangelio original, del escrito original del evangelio de Juan. Eso no quiere decir que no es una historia verdadera. Vuelvo y digo que eran muy cuidadosos en incorporar solamente las historias verificadas de Jesús. Sin embargo, esta es una fuente que estaba fuera de los escritos que estaba utilizando Juan en el momento de componer su evangelio. Todavía es una verdadera historia y es incorporada aquí en el texto. Sin embargo, demuestra que hubo una fuente fuera de los evangelios que estaba utilizando. Y también, como ya saben, el fin de Marcos 16, 9 a 20, tampoco está en los manuscritos más antiguos. Eso también fue incorporado por la línea de manuscritos del texto del oeste, que originó de la iglesia del oeste de Roma y esas áreas. Y ese también es una fuente que fue incorporada en el texto después de su primera composición, pero todavía demuestra una fuente confiable y verdadera. Así que habían materias que precedían a los evangelios. Después hay materias que se desarrollaron aparte de los evangelios, es decir, que hay citas que son citadas del Señor por los padres, lo que se llama los padres apostólicos, los primeros líderes del movimiento cristiano, que no tenemos ningún récord de ellos. Por ejemplo, Justino, mártir, cita unas palabras del Señor que dicen, habrán disensiones y pleitos. Él lo cita como palabra de Jesús. Ahora, no tenemos ningún récord de esas palabras en los evangelios que encontramos en la Biblia. Obviamente, él estaba operando con otra fuente de dichos o de palabras del Señor que no encontramos hoy día. Tertuliano cita unas palabras de Jesús que también él obviamente tomó de otra fuente. Él cita esas palabras: nadie puede alcanzar el reino de Dios sin pasar por tentaciones. Eso fue citado en Tertuliano como palabra de Jesús. Es decir, que Tertuliano es un escritor cristiano, un teólogo primitivo de la iglesia que es muy confiable en las otras cosas. Es decir, que él muchas veces cita la Biblia y hasta da las citas en sus mismos escritos. Pero aquí él utiliza una fuente que no encontramos hoy en la Biblia. Así que había más palabras de Jesús circulando en el ambiente que no encontramos en la Biblia. Clemente de Alejandría dice una cita de Jesús: pedid las cosas grandes y Dios os añadirá las cosas pequeñas. Supuestamente cita del Señor, que tampoco retenemos hoy día. Y después Orígenes cita unas palabras que también se encuentran en el Evangelio de Tomás, que dice así: el que me está cerca del fuego, el que me está lejos del reino. Eso fue también citado por Orígenes, más o menos en el año 200, fue citado como palabra del Señor. Así que habían muchas palabras de Jesús que circulaban en el ambiente. Algunas de esas palabras supuestamente eran verdaderas, otras eran falsas, Pero hoy día, por supuesto, a esta distancia de tiempo, no tenemos manera de distinguir entre cuáles eran las verdaderas y las falsas, y por esa razón nosotros nos quedamos con el testimonio apostólico que encontramos en los evangelios de la Biblia. Después hay una cantidad de escritos que amplifican los evangelios, es decir, que tratan de añadir detalles a lo que dicen los evangelios. Aquí hay algunos ejemplos. Esto es muy largo para leer, pero básicamente relata una historia que no encontramos en la Biblia. Es un pleito, un conflicto que Jesús tiene con un sacerdote farisaico, como dice aquí, llamado Leví, acerca de la purificación. El sacerdote se acerca a Jesús y sus discípulos que están en el templo y los acusa de no haberse bañado antes de entrar en el templo. Y entonces Jesús responde que ellos se preocupan tanto por la limpieza externa, pero la limpieza interna no se les importa para nada. Así que esta es una historia, puede ser verdadera, no hay manera de verificarlo para nosotros, pero no está dentro de los cuatro evangelios y es un intento de añadir más detalles a las historias que encontramos en los evangelios. Este es un trozo de un manuscrito que no ha quedado, no hay mucho de ello ya. Sin embargo, de ahí encontramos algo que parece que es parecido a las palabras de Jesús en Juan capítulo 12, donde él dice, bueno, estas son las palabras citadas, dice, el grano, y después hay una lacuna, un lugar encerrado, enterrada, debajo y invisible, su riqueza sin comprensión, y se quedaron perplejos por su pregunta extraña. Entonces Jesús llegó al banco del río Jordán, extendió su mano derecha, la llenó de, quién sabe qué, esparció sobre él, y entonces agua y delante, etc. Es decir, que son trozos nada más de manuscritos que tenemos que relatan historias que no están